Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular, del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tía, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte tenemos la suerte de contar hoy con el periodista, escritor y director José María de Páez. Con él hablaremos un ratito de toda su experiencia y sobre todo porque el pasado 23 de octubre presentó un documental sobre el batería del grupo que estamos ahora escuchando, que es bastante rock duro, pero bueno, hay que ponerlo porque el batería de Ataúba Cante, que muchas de las personas que nos escuchan lo conocen, pues es el protagonista de este documental que presentó el pasado 23 de octubre. Aparte, como siempre, en nuestras secciones habituales del debate, hoy hablaremos de un tema pues bastante peliagudo, como es la religión, pero bueno, también los compañeros de La Ovejita Negra tienen el derecho a opinar sobre este tema. Y como último, el Rincón de la Ilusión, con la adivinanza, también tenemos la receta, la rabiosa actualidad, la farándula, los minutos de sabiduría, poesía, que no sé si el compañero Leandro habrá traído, y también tenemos música y cine. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. ¡Comenzamos! José María de Páez, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas, Alberto, gracias por invitarme. Darte las gracias también porque la Televisión Canaria en Lanzarote fue una de las cadenas de televisión, aunque no tenemos muchas, pero bueno, que hizo eco del Premio Solidarios 2015 de La Ovejita Negra. Estuvo aquí el compañero Salva haciendo una noticia a nivel canario y eso es siempre agradecer. Pero hoy vamos a conocer, ya ha estado otras veces cuando ha presentado el libro, algún libro que ha escrito, a José María Páez, pero en otra faceta, que es director de documentales. Acaba de presentar el documental llamado Pistol, que precisamente va sobre el batería de Ataúba Cante. Cuéntanos un poquito, José María, cómo estuvo esa presentación. Hola, pues bueno, antes que nada decirte que la gente de Televisión Canaria, yo creo que los periodistas en general, noticias como la de este premio que ha recibido La Ovejita Negra, son noticias que uno realmente hace con ganas, no va con el tedio del trabajo a ver qué ha pasado hoy con una carretera o si el político X va a responder o no va a responder, y la labor que hacen ustedes, tanto tú como el equipo de La Ovejita Negra, pues la verdad que es digno de admirar. Y felicidades por, bueno, por el premio obtenido, que creo que está más que merecido. El día 23, como dijiste, se estrenó el documental, formato de corto documental de 27 minutos, en el espacio Aguere, que es un espacio cultural que hay en La Laguna, y salas de cines, de teatro, de charlas, de exposiciones. Y bueno, la verdad que fue un éxito de convocatoria, el aforo eran de 200 personas y se llenó prácticamente. Y a juzgar por las críticas, también yo creo que fue un cortometraje que gustó, pese a no tener unos medios técnicos importantes, porque fue un cortometraje, un trabajo hecho con poquísimo dinero, una cantidad irrisoria. Sí que fue hecho, como se suele decir, pero es que fue así, con mucho cariño, con muchas ganas, con mucha ilusión, con tiempo, con paciencia. Y al final, pese a algún pequeño valle técnico, lo que es el resultado final, yo creo que es bastante digno, y creo que la gente, la poca gente que de momento lo ha visto, pues así lo ha entendido, vamos. José María, estás muy unido al sello bibliográfico, por decirlo de alguna manera, que se llama Los 80 Pasan Factura, que produce discos, escribe libros, y en este caso también te ha ayudado muchísimo a hacer cortometraje. Pero sí que me gustaría, ¿cómo se te ocurrió pensar precisamente en Pistol, que lo conociste, me imagino, que a través del libro, porque también tienes a Fafe, tienes a Silver, tienes al Máquina, sobre todo a Silver, que vamos, que es como la voz cantante, porque es el que canta, claro. y es el que todo el mundo ve, que está como una regadera, pero sí. Te has parado en Pistol, ¿no? O sea, que es importante saber por qué te has parado en este personaje, ¿no? Pues mira, es lo que acabas de decir. En este caso era... El libro fue un poco la piedra angular para comenzar a investigar en este personaje. No lo conocía prácticamente de nada. Y entró en el libro, vamos a decirlo, de los uno o dos que entraron casi de rebote. Pero bueno, bendito rebote, porque a partir de ahí lo conocí, me pareció una persona bastante interesante. Yo digo que era una persona como muy quemada por muchos aspectos que han pasado en su vida. Después tenía un caparazón de tipo duro, pero que al final no era tanto sensible. Y bueno, pues la primera vez que hablé con él ya me dejó pensando. También es cierto que yo tenía en la cabeza la idea de intentar hacer algo con audiovisuales. A mí me gusta contar historias de personas más que de sucesos. Y vi que aquella persona que había nacido en La Gomera, que se había ido a Tenerife, que había pasado por una serie de vicisitudes en la vida y que había triunfado en su mundo, en su grupo, en la vida, pues me resultó bastante interesante. El cantante, el guitarrista, que son a los que todo el mundo mira, aquí en este caso me interesó el que está atrás, el que no se ve, la tercera persona. Y bueno, yo creo que ha salido bien el planteamiento. Me podía haber equivocado, pero en este caso yo creo que más o menos ha estado acertado. Has tenido experiencia, José María de Paz, haciendo cortos, pequeñitos también, en formatos de festival, como puede ser, ¿cómo se llamaba? Canarias así. Rueda. Canarias Rueda, efectivamente. Creo que Canarias era. Rueda, sí. Después también pues has hecho vídeos para grupos de Lanzarote, pero yo creo que es la primera vez que te enfrentas a un formato tan largo de 27 minutos, aunque sea documental, ya son 27 minutos, sí, macho. Sí, sí. Tienes que contar una historia que dure 27 minutos. Sí. Me imagino que habrá tenido su dificultad, ¿no? Claro, el tema es que se rueda en tres sitios, en Tenerife, en La Gomera y en Lanzarote. Y claro, al no haber dinero, todo eso y poco tiempo, hay que planificar muy bien el trabajo. Y sí es cierto que en Lanzarote, antes de ir para allá, pues estuve pensando a ver cómo lo hacemos, cómo lo montamos, cómo se planifica de tal manera que cueste lo menos posible, qué es lo que quiero contar, tener la idea muy, muy, muy clara. Y ahí estuve cogiendo ideas, apuntando, borrando, tirando, hasta que más o menos lo vi, aun a sabiendas que cuando llegara pues podrían haber una serie de dificultades que me hiciera cambiar el guión, nunca mejor dicho. Y un poco fue esa la idea, es lo que dices tú. Había hecho cositas de 2-3 minutos, cortometrajes que no pasaban de 5, con Luis Guadalupe, compañero de Biosfera Televisión. Y en este caso digo, pues voy a intentar hacerlo diferente, pues más o menos el peso del trabajo, bueno, lo llevé yo. Y luego fui con David GP, fotógrafo cámara, y luego ya lo que es la edición lo hizo Luis Miguel Guadalupe, y después hay música de autor, en este caso de Alejandro Aguilar Gango. También la producción se encarga el chico de Los 80 Pasa Factura, Yoti Delgado, desde allí, desde Tenerife, y también yo colaboro con la producción. Bueno, un trabajo muy artesanal, de muy pocas personas, pero con las ideas claras. Yo creo que estaba muy bien planificado, y pese a las carencias técnicas y las carencias de tiempo y de dinero, cuando se dice aquí que la imaginación supera a cualquier, pues yo creo que aquí en este caso yo creo que ha funcionado. Parece que lo estoy vendiendo como la gran cosa, pero dentro de lo que es, yo creo que está bien. Vamos a las entrañas de Pístole, José María. ¿Qué quieres contar realmente en este documental? Evidentemente te encanta el rock and roll de toda la vida, por ahí irán los tiros, pero yo creo que has querido profundizar muchísimo más en muchos más temas, ¿no? Porque Pistol, como has dicho, es un personaje que ha pasado muchísimo, ¿no? Entre ellos la droga, entre ellos un montón de cosas más que quieres contar, que ahora mismo no lo sé. Sí. Ni lo quiero desvelar porque quiero que la gente vaya a verlo. No, sí, es sin más. Pero, ¿qué querías contar realmente en Pistol? A mí me gustan las personas con carga, con que transmitan emociones, a lo mejor con la mirada, con sus palabras, con su vida. Las vidas, vamos a verlas muy planificadas en la sociedad actual, no me llama mucho la atención, aunque sé que cada uno tenemos nuestras cosas, pero a esta persona cuando la conocí, pues por lo que quiera que sea, me llamó la atención que fuera gomero, de la isla de La Gomera, que no lo sabía, y digo, quise saber cómo fue su infancia, quería saber qué relación tenía él con sus padres. Me llamó la atención, es verdad que la música, el que a mí me guste la música, pues fue un poco también el empuje y la forma de la que lo conocí, si no de otra manera no lo hubiera conocido en mi vida. Y también me gustaba saber, quería saber de qué manera la música jugó un papel en su vida, ¿no? Y entonces un poco la idea era bucear, escarbar en varios aspectos, en varias etapas de su vida y en varios aspectos de su vida, que era para el amor, la amistad, el trabajo, la relación que decía con amigos, padres, cuáles eran sus hobbies. Después era un personaje como muy contradictorio, porque en un principio pues se presentaba una persona anarquista, pero después tenía como un cierto respeto a la religión, a estamentos muy consolidados como el ejército también, y era como contradictorio, pero a su vez, no sé, me pareció muy interesante. Y para hacer mi primera incursión en lo que era el tema del documental, era un personaje para mí que era bastante atractivo, y digo, quiero intentar reflejar la historia, y de qué manera que el espectador cuando se pregunte, que se pueda preguntar al final cuando vea el documental, es realmente, ¿cómo sería la vida de esta persona si la música no hubiese pasado por su vida? ¿Hubiese sido peor? ¿Hubiese sido mejor? ¿Hubiese sido regular? ¿O sin más? No sé. Aparte, José María, que es historia viva del rock and roll en Canarias, porque ha pasado desde principios de los 80 prácticamente por la mayoría de los grupos de rock duro que ha habido en Canarias. Hablamos de Familia Real, hablamos de Atahuacante, que quizás sea lo más famoso y lo más que se conoce. Hablamos también de Brutal Ice Kid al principio, con Fafe, que fue compañero de Atahuacante. O sea que también haces como una especie de vida y obra del rock and roll en Canarias, ¿no? Algo así. Claro, también es un poco homenaje, al igual que el libro, a un montón de músicos de rock en Canarias, que no es una música que esté muy arraigada, o por lo menos no está muy reconocida en otras comunidades autónomas, así que lo está. Pero aquí ha habido gente que, como está diciendo, desde los años 80, mira que han seguido. Y también es una especie de homenaje, como es el caso de Pistol, que esas bandas que nombra forman no solo, yo creo que no forman parte solo de la historia del rock en Canarias, sino de la historia, como se suele decir, underground, dentro de lo que es el rock en España. De hecho, hay libros en la península que recogen los nombres de Familia Real y Atahuacante, seguro. Brutalize, como está todavía vivo, entre comillas, vamos a decirlo así. Pero que, bueno, ya es un grupo que ha quedado, el año pasado fue el mejor disco de metal de España. O sea que hay buenas cosas, pero que aquí, por lo que quiera que sea, o no tienen difusión, o no interesan, o no gustan, o no se sabe qué, pero que hay gente detrás haciendo un trabajo, para mi gusto, interesante. Seguramente para los que no lo reflejan, pues no lo será. Que yo creo que era digno de ser destacado. Como el programa La Ovejita Negra, que se va haciendo, lo escucha muy poca gente y muchas veces necesitan un premio para que la gente aplaude y diga, ah, esto existe. Pues un poco darles la luz y dar a esa gente que hace cosas que a uno nos gusta y nos parece que es bastante digno lo que hacen. Vamos. Hablemos también de José María de Páez, escritor, y también relacionado con el rock and roll, como ese libro, que me hubiera gustado tenerte aquí antes para hablar de ese libro, pero bueno, ya que te tenemos presentando Pistol, que por cierto me estás preanunciando, todavía no tiene fecha, que probablemente a finales de noviembre podamos verlo aquí en Lanzarote, esperemos que sí. No sé si a finales, perdona que te interrumpa, Alberto. Finales o principio de diciembre, por el Festival de Cine Europeo, estás diciendo. Sí, más o menos, la verdad, ¿no? Es que no sé cuándo va a ser, pero bueno, por ahí. El libro, Historia del Rock en Canarias. Héroes del Rock Canario. Héroes del Rock Canario también, por el mismo editor, de alguna manera, que es Los 80 Pasa Factura, y que también yo creo que, José María, en ese libro quisiste hacerle un homenaje a los personajes del rock en Canarias, entre ellos muchos conejeros, como puede ser Mame Espínola, Nico Hernández, Sergio El Potaje, etcétera, etcétera, ¿no? También yo creo que van por ahí los tiros de hablar del rock, pero de los personajes del rock. Claro. No de la música en sí, ¿no? Claro, y va al hilo de lo que te contaba antes, era Héroes del Rock Canario y era un poco enganchar con héroes, le digo héroes, aunque no me guste mucho la palabra héroe, porque para ser un héroe hay que hacer, no sé, cosas como muy... Uno lo mira de otra manera, ¿no? El significado de héroes. Pero aquello, el acto de heroicidad, vamos a llamarlo así, lo veo en que son gente que hacen un tipo de música en un lugar tan complicado como es Canario y que ellos no hayan parado. Son músicos que comenzaron en los años 80 y han seguido creyendo en lo que han hecho, y en un territorio hostil para hacer este tipo de música. Si estos músicos, en vez de hacer rock, hubiesen hecho bachata o merengue o folclore, no habría hecho un libro de ellos, porque lo hubiesen tenido mucho, mucho, mucho más fácil. En este caso, esta gente ha estado ahí contra viento y marea, con todo tipo de adversidades, y ellos no se han demoralizado, han seguido luchando, y a su manera han disfrutado en lo que han creído, en lo que les ha gustado. Entonces, de alguna manera u otra, pues era un homenaje a cinco músicos de Lanzarote, seis de Santa Cruz, de Tenerife en general, otros cinco de Gran Canaria y uno de La Palma, ¿no? Que era un poco, pues, donde son las personas que son entrevistadas. Y a ellos les pregunto desde el inicio cuál es su primer contacto con la música, y recorremos un poco su vida por en las entrevistas que hago y con unas buenas fotografías también, desde el inicio que ellos tienen contacto con la música hasta la actualidad. ¿Cuál ha sido su evolución? Pues desde que oyeron esa cosa les llamó la atención. Que a lo mejor, pues van un poco por ahí los tiros del libro. ¿Cómo está funcionando el libro, José María? Que eso es importante también para una persona, un escritor que ha tardado no sé cuánto. ¿Cuántos años has tardado? Un par de ellos, ¿no? Sí, ¿no? Entre fotos, escribo, sí, hablo. Son trabajos duros, y claro. Y para sacar el tiempo, si estás trabajando y con la familia, pues es muy complicado. Estuve un par de veranos encerrado, mientras la gente se bañaba en la playa, yo estaba ahí dándole al ordenador y fue un año y pico. Me acuerdo que estuve planificando también entrevistas, preguntas, pensándolas, meditándolas. Después fui a los lugares a hacer las entrevistas y después, pues, bueno, fue pasarlas y luego a fabricar el libro, conseguir dinero para tal, después presentarlo. Y al final el libro funcionó muy bien, tuvo un empuje inicial bastante bueno, que se amortizó la inversión. Y ahora queda, tampoco son libros hechos para ganar dinero ni cosa parecida, porque son cosas minoritarias como este corto, como ese libro. Ha funcionado bastante bien, ha tenido buenas críticas tanto en Canarias como fuera. Seguimos con el rock duro, con el rock de Atahuacante, con su último disco, que es el disco homenaje que ellos mismos se hacen, porque es una gira casi de despedida, aunque yo creo que dará mucho que hablar todavía. Lo tuvimos aquí en el Parque Las Canarias, un conciertazo. Todavía está el Silver para subirse hacia arriba y tirarse y demás, que a mí me quedó totalmente flipado, pero también uno se da cuenta de que va creciendo en la edad, José María. No es lo mismo cuando saltábamos, cuando teníamos 16, 17 años, que con 40. Ya uno no está para estas historias. Efectivamente, pues te dejo con Leandro y con Dulce, que han estado aquí muy tranquilitos, escuchando, que seguro que tienen preguntas interesantísimas. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarte que si cuando hiciste el libro de los héroes del rock, si las personas que participaron pusieron muchas pegas en que las entrevistara, en que saliesen el libro, en que le diera magia a los 80 ese libro tan fantástico, que me lo ha dicho un pajarito de que viene aquí al cribo de que La gente participó encantada. La verdad que no pusieron ningún reparo. Sí es cierto que algunos habían aspectos de su vida que preferían no tocar, en temas delicados, que no porque ellos sintieran pudor en hablar de ciertas cosas, sino como sabían que era una cosa que se iba a reflejar, que iba a leer mucha gente, a lo mejor para que algún familiar pues no se sintiera ofendido o avergonzado de ciertos aspectos de su vida, porque esta gente, hay parte de su vida que ha sido muy salvaje, vamos a decirlo así, otros sin embargo normales, pero bueno, era una época, una generación, esa generación de los 80 en España y en Canarias no pasó desapercibido, hubo un tema de drogas bastante importante y de estos músicos, no todos, pero bueno, algunos a lo mejor pues sí que cayó en la droga y es un tema como que prefieren olvidar o por lo menos no hacerlo muy público. Ese es el único pero por lo demás todos eran personas encantadoras, colaboradoras. Ellos veían que yo en realidad lo que estaba haciendo era un poco poner en alza, ¿no?, y aplaudir el trabajo que habían hecho, y yo creo que así quedó reflejado y así lo entendieron ellos también. Gracias. Yo me gustaría saber, entre comillas, ¿no?, de que cuándo van a actuar ustedes. Ah, no, pero ahora mismo yo, el grupo nuestro está disuelto. Estaba en un grupo que se llamaba Factotum, que hacíamos también un poco de rock duro. Y tuvimos la suerte, bueno, pues de grabar dos discos, a dar 20 o 30 conciertos, no me acuerdo, 30 creo que fueron, y tocar en otras islas. Y bueno, pues ahí hubo un parón muy grande, ¿no? Y hubo, pues siempre hay gente que le gusta, quiere tirar más para hacer un tipo de música, otro quiere hacer más de otra, y no nos llegamos a poner de acuerdo. Y antes que una buena pelea, preferimos hacer una buena disolución, o por lo menos, entre comillas, un punto y aparte. A ver si se pegan a la obra. Sí, yo por mí encantado, pero hay que poner de acuerdo a cuatro personas más y es complicado. Ya. Es como una familia, sí. Hola, buenas tardes. Hola. Si tú tuvieras todos los medios a tu alcance posible, ¿qué es lo que haría? ¿Un cortometraje? ¿Formarías un grupo de rock? ¿Escribirías algo que a ti te guste mucho? ¿Qué es lo que harías? Sí, haría todo. Es que lo he pensado muchas veces. Digo, me encantaría tener tiempo y dinero. Tiempo para poder estar concentrado haciendo cosas y no tener que venir al trabajo, a la familia. Entonces, pues el tiempo y el dinero para tener los medios necesarios para poder hacerlo. Y los tres campos, igual me gustan mucho, lo del cine, lo de la música, la escritura. Y a día de hoy, pues en realidad no sé lo que... hay días que digo, voy a hacer otro grupo, o ya tengo la cosa para empezar a escribir una novela, o voy a hacer una película. Todos los días me levanto con una idea nueva, pero por ahí, o sería una de esas tres cosas, que es lo que más me gusta. A mí, todo lo que es el proceso creativo, lo que ha estado en mi mano siempre es una cosa que me apasiona y disfruto mucho haciéndolo. La verdad es que lo paso bien, aparte que aprendo mucho cuando uno está escribiendo, bueno, cuando pintas, cuando te vas conoces, expulsas, no sé, ahí hay una especie de terapia, no sé cómo decirte, que te produce un cierto regocijo, aunque también hay base, ustedes lo saben, también un proceso creativo que también puede llevarte a un cierto sufrimiento porque no encuentras lo que estás buscando, lo tienes o no encuentras el tiempo, el momento y empiezas a darle vueltas a la cabeza y que te vuelves ahí al borde del colapso. Eso también me ha pasado y se pasa mal, pero cuando lo estás haciendo, por ejemplo aquí, cuando fui a grabar y de repente cuando ya lo vi hecho, me quedé muy contento. Quizás para mí lo que sea más latoso es difundirlo, lejos de lo que mucha gente se cree. A mí el hecho ya de ir a hablar del corto, no es el caso hoy, o presentarlo. A mí eso no me gusta mucho, me gusta hacerlo y verlo acabado. En este caso conocí a una persona más profunda, conocí su isla, La Gomera, conocí otras reacciones. Fue una cosa enriquecedora de persona a persona, de lugar a lugar, y luego armar el puzzle, ¿no? Coger las imágenes, pues esto mejor delante, esto detrás, mejor cortar por aquí, mejor dejar esto. Ese puzzle que al final lo ves hecho y dices, pues creo que sí, que tiene forma esto... Y una forma medianamente atractiva, según con los ojos que se mire, todo está claro, ¿no? Vale, muchas gracias. Pues lo que decía, seguro que para ti es divertidísimo el evadirte de la actualidad de la Televisión Canaria en Lanzarote, porque eres el director de la Televisión Canaria en Lanzarote. Coordinador, efectivamente, que el director está más arriba en Tenerife, pero bueno, eres el coordinador de la Televisión Canaria aquí en Lanzarote, y eso te quita mucho tiempo, pero también te sirve, José María, me imagino, de poder estar en la actualidad, de poder llegar a personas que a lo mejor no puedes llegar si no estás ahí. ¿Qué es lo que nos sirve, por lo menos a mí, el estar en La Ovejita Negra, el que vengan, el nombre, decir, oye, que le llamo de la Televisión Canaria, le puedo hacer una entrevista que a lo mejor como Ahora sí, porque tú también ya tienes tu historia, pero si vas, hola, soy José María de País, ¿le puedo hacer una entrevista? No. Hola, soy de la Televisión Canaria, ¿le puedo hacer una entrevista? Por supuesto. Sí. Me imagino que te abrirá muchas puertas y también te abrirá el poder conocer a gente que a lo mejor no puedes conocer de otra manera, ¿no? Es verdad, yo la tele tampoco lo... Para estas cosas de la música y la lectura, sí es verdad que nunca la he utilizado como un salvoconducto, como un pase. Siempre he intentado separar una cosa de la otra. Sí es cierto que a veces pues se tocan, ¿eh? De repente pues yo trabajo en la prensa y hay un periodista de cultura en Las Palmas que sabe que yo también me dedico a la información y que aparte sabe que trabajo la cultura por otro lado. Pues entonces pues ahí sí que es que se toquen. Lo que sí es cierto es que la televisión con el trabajo del día a día conoce gente que de normal... pues yo creo que no conocería. Lo que dices, tú llegas a personas pero tanto de arriba como de abajo, porque a mí me suelen más interesar los de abajo que los de arriba. Sí es cierto que los de arriba, entre comillas, pues tienen una serie de poderes, pero también a mí me enriquece más los estratos que la sociedad considera que están más abajo. Para mí es más enriquecedor ese mundo. Y entonces, en ese sentido, el día a día te lleva, oye, pues que ha habido un incendio en una casa. Entonces, por ponerte un ejemplo, pues vas a buscar la casa, conoces a la familia, conoces sus necesidades. Entonces vas indagando, vas conociendo historias que de otra manera, pues está claro que no ibas a conocer. Está claro que el 80% de nuestro trabajo es ir a hablar con políticos casi siempre. Muchas veces por desgracia, otras veces por suerte, porque alguna vez dan alguna buena noticia. Y entonces, bueno, pues en ese sentido... pues está bien, pero a mí lo que me interesa es lo otro, me interesa lo social, las personas, los sentimientos, el porqué, quién le puede ayudar a esta persona, quién no le puede ayudar, por qué está aquí, por qué no está aquí. Claro, y lo alto y lo bajo, pues se tienen que dar la mano de alguna manera, pues en definición para que el mundo vaya mejor. Y claro que hay muchas historias entre medios y entre arriba, entre abajo, y bueno, pues por ahí sí que se pueden ir cogiendo ideas que yo no apunto ni nada, pero a lo mejor inconscientemente te van quedando cosas ahí. Ya sabes, como la cabeza trabaja de una manera, muchas veces, algunas cosas se conocen como vamos recibiendo información y una la desechamos y otra queda en el inconsciente, pues yo supongo que, no sé, llevo, creo que son 16, 17 años en los medios de comunicación, he conocido muchas historias, porque es a diario, todos los días, pues hoy estuve en la villa en unos robos en que alguien que estaba robando papas, pues el agricultor un poco, pues estaba desesperado lo que le costaba plantar las papas, y te estoy diciendo eso como... El otro día cuando fueron las inundaciones, pues otra mujer desesperada en Tabayesco porque la casa la tenía de barro hasta arriba. Y claro, te ves esas cosas, sea por accidentes meteorológicos, sea por la mala gestión de un político, sea por la mala suerte que también la asiste, por la mala cabeza de las personas de no haber hecho las cosas a tiempo. Bueno, se unen una serie de cosas que hacen que el ser humano, pues, a mí me parezca muy atractivo en muchos casos. Y es cierto que con este trabajo, pues sí es verdad que tienes más acceso a mayor variedad de historias. José María, tenemos que ir terminando ya, pero como buen contador de historias que eres, como periodista, escritor, director, siempre le preguntamos a los creadores qué es ahora mismo lo que está pasando por tu cabeza, aunque ya Dulce te dijo qué te gustaría hacer, pero seguro que algo está pasando ya por tu cabeza, porque sé que tú no puedes estar parado. Quiero decir, o estás pensando en algo que hacer, o tienes algún proyecto en la cabeza... Y a ver si nos puedes adelantar algo. No. Yo tengo como 3 o 4 canciones escritas que a lo mejor van con una línea diferente a lo que había hecho con anterioridad, bueno, pero que están ahí. Después tengo adelantado, es una cosa que me da mucho pudor y voy muy, muy, muy despacio, que es un libro de poesía. Entonces ahí sí que tengo varios poemas, pero con la posibilidad de seguir escribiendo, no sé si verán la luz o no. Y bueno, cuando acabe lo de Pistol, seguramente me venga algo también para hacer en vídeo, en formato de cine o lo que sea, porque también me gustan las tres cosas. Me gusta mucho la música, la escritura y los audiovisuales, y depende de lo que tenga el alcance y la idea que tenga en la cabeza, pues seguramente iré a una cosa por otra. Y hombre, siempre sabiendo que voy a ofrecer algo con ciertas garantías de calidad o que pueda gustar a la gente o a un tipo de gente, pero que más o menos pues tenga un sentido y esté más o menos bien hecho, ¿no? Tampoco voy a hacer cosas como así por así. Público minoritario, mayoritario, y que después sea la gente quien juzgue, ¿no? José María de Páez, un placer tenerte aquí en los micrófonos de La Ovejita Negra. Esta es tu casa, lo sabes. Nos cuesta que vengas porque eres un hombre muy ocupado, pero cuando puedes, vienes. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en Pistol, que es tu última historia contada, editada y ya por fin estrenada. esperemos poderla ver en Lanzarote lo antes posible, y a seguir en esto de que tú haces, que es extraordinario, y que la verdad que cuentas muchas cosas bonitas, interesantes y dignas de ver para una persona que hace cultura, que cuenta historias y que tiene tantas cosas en la cabeza que las tiene que soltar, porque es que si no, no podría. No, sí, sí, sí. Es así, es fuerte. Es así. Es terapéutico la creatividad, ustedes lo saben. Y si no, te explota. Si no explota, y hay que ir sacando pequeñas bombas fuera, porque si no, revientan dentro. Yo le animo a la gente, si ve lo de Pístola, es una historia muy humana. Si pueden verla, que la vean, y después, bueno, pues espero que les guste. Y Alberto y compañía, pues muchas gracias por invitarme y que sigan también, porque es que no se recogen premios todos los días. Hay muchos programas de radio en Canarias, ¿eh? Muchos, muchos. Y bueno, pues que se hayan parado en este, y por la labor tan interesante, tan bonita que hacen, pues la verdad que aplaudir y tirar fuegos artificiales y cohetes, todo, y cuanto menos. Así que enhorabuena y muchas gracias por gracias todo. Gracias y buenas tardes. Y seguimos en La Ovejita Negra, después de haber entrevistado a José María de Páez con esa película Pistol. Ha presentado el documental en Tenerife y pronto lo tendremos aquí en Lanzarote. Así que José María de Páez, la verdad que estuvo muy interesante la entrevista. Siempre es un hombre con muchas ideas en la cabeza y la verdad que todo lo que cuenta, actúa también con el grupo que tenía, etcétera, pues es interesante. Y la verdad que teníamos ganas de tenerlo aquí desde hace tiempo. Hoy ha podido ser. Nosotros seguimos con el tema del debate, que es la religión. No sé quién de ustedes quiere empezar. A ver qué coja el micrófono el que quiera empezar. Creo que va a ser el amigo Leandro. Y vamos a hablar de la religión, de lo que cada uno de ustedes opina sobre la religión. Hay muchas religiones en el mundo. Nosotros pues practicamos la mayoría la católica. A ver qué opina la gente. Adelante, compañero. Espera un momentito que tengo que poner el micro para arriba. Ahora sí, Leandro, mándale. Buenas tardes. Ahora. Yo personalmente tuve unos años que no creía ni en mí mismo. No creía en nada. Pero aceptando, con el tiempo aceptando la religión que yo practico, me he cogido la religión católica, es lo que quiere decir a lo mejor, Leandro, que antes sí. No creías en nada, pero que ahora has encontrado a través de la religión católica un Dios en que creer, algo así, y ¿no? Y me siento bastante bien. Amiga Dulce, que también es muy muy creyente. Porque tengo fe de que va pues prácticamente todos los días a misa junto con Leandro. Yo creo que para ti es muy importante la religión católica, ¿verdad? Sí. Yo he tenido varias etapas en cuanto a la religión. Desde muy pequeñita sé que me ha llamado la atención la religión. Y recuerdo que cuando iba a hacer la primera comunión me dijeron, la hostia no se mastica. La hostia se pone en la boca y se deja que vaya gastándose sola. Y me llamó a mí eso la atención. Después tuve otra época en la adolescencia que tuve mucho contacto con las monjas. Hice incluso cursos con ellas. Después ya tuve una parte más atea, donde yo me creía que la que tenía que defenderse era yo, la que tenía que hacer las cosas era yo y todo dependía de mí. Pero después, pasado el tiempo, tuve como una crisis y en esa crisis nos invitaron a un retiro y ese retiro me resultó muy muy bueno, muy bueno. Y me puso en contacto de nuevo con la espiritualidad, que era algo que yo estaba careciendo y lo necesitaba. Entonces, al tomar contacto con la espiritualidad, ahora me siento una persona diferente, más confiada, menos agresiva, más prudente, más bondadosa, más mucho, un montón de cosas. Y creo yo que vamos, que esto me siga sucediendo por mucho tiempo. Yo espero hasta que me muera. Y ahora le paso el micro a otro compañero. Porque yo pienso que en el fondo la religión, hay diferentes religiones en el mundo, por supuesto. Está la católica, que es la más usual entre los que estamos aquí. Luego está la islámica. Luego está, pues hay muchas religiones en el mundo, la budista, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es creer en algo, ¿no? Creer en Dios, en el caso de los católicos. Algunos somos practicantes, otros no tanto, otros simplemente creen en algo, tienen fe en algo, porque yo creo que tener fe en algo es importante, porque es que si no, ¿qué sería de nosotros? Si no tenemos fe, unos le pueden llamar Dios, otros le pueden llamar Alá, otros le pueden llamar Buda, otros miran al cielo, simplemente, pero la creencia, la fe en nuestra vida es importante, creo yo, ¿no? ¿Santi? Yo pienso que tú lo has dicho todo lo que estaba pensando yo ahora mismo. Repítelo, no pasa nada. No lo repito, pero yo quiero decir que la religión de cada país es diferente y tiene que ser respetada, porque hay monumentos que clarifican que puede haber existido varios tipos de dioses en todo el mundo. También pienso que la religión es también uno mismo con la comunidad de todos los seres humanos. Yo creo que si los seres humanos nos respetamos, nos queremos y salen las cosas bien y ahí y no están los políticos estos que estamos recortando todo, pues estaríamos mejor. Y ya perdí un poco el hilo de lo que quería decir, pero... No importa, pasa el micro, Santi. Ah, ya lo cogiste. Yo quiero decir que primero nos bautizamos, después la comunión y después la confirmación. Eso. Y nada. Amigo Israel, ¿qué opinas de la religión? Pues yo en el tema de la religión no estoy muy puesto, pero sé que crees en algo tú en la vida. Yo lo que sé. ¿Tienes fe en algo? Yo en la religión no estoy muy puesto. Pero tú personalmente. Pero sé que en los países árabes hay una religión que prohíbe a los árabes comer cerdo. Vale, pero Israel, escúchame. ¿Tú realmente crees en algo? ¿Tienes fe en algo en tu vida? Pues no. No. ¿No tienes fe en nada? Que el otro día antes me dijiste, tengo fe en poder terminar la carrera, el maratón internacional. ¿Eso es tener fe en algo, no? Sí, en eso ¿no? Sí que... A ver, no es la religión de que estamos hablando, pero bueno, tienes fe sí. En ti mismo, por lo menos. Sí. ¿No? Pues eso es importante, ¿vale? Sí. Adelante, Martín. Bueno, yo puedo decir lo siguiente, por ejemplo, yo cuando era pequeño, quizás cuando tenía 7 o 10 añitos, me fui a la religión, o sea, fui a la religión y no recuerdo ahora cómo se dice ahora. A la comunión, así, gracias. Y es que normalmente íbamos y nos daba unas pesetitas la familia y todo eso fue. Lo único que yo he visto. Pero ahora, Martín, ¿que crees en algo? ¿Tienes fe en algo? ¿Crees en Dios? La verdad que veo una vida, mi vida la veo tranquila, que lo veo normal, la verdad. No sé si estoy bien o si estoy mal. No atravieso ni a quien me guste ni a quien me gusta. Lo de católico, pues lo encuentro bien, sin lugar a dudas. Claro, creo en Dios Todopoderoso, es lo que hablábamos antes. Uh-huh. Algunos tendrán fe en Dios Todopoderoso, otros tendrán fe en sí mismo, pero hay que creo, ¿eh? No sé, a lo mejor hay mucha gente también, como se diría, increíble, que no cree en nada, que solo cree en sí mismo muchas veces, y agnósticos y ateos, etcétera, pero que bueno, que todo es respetable en esta vida, ¿no, Mari Carmen? Sí, yo creo que todo lo que conduzca al hombre por el buen camino es válido. Yo te puedo decir que personalmente actualmente no soy ni creyente ni practicante. Creo en el esfuerzo que hago cada día y con eso me basta. pero sí he tenido experiencias. Por ejemplo, he sido catequista 2 años de la religión católica. He tenido un matrimonio por el rito árabe. Mi segundo marido era árabe, pues me casé por lo árabe. Y entonces, pues actualmente es eso, que ni soy creyente ni soy practicante, sino ahí estoy. Y ustedes, si quieren contestarme, me contestan, y si no, no. Ustedes que son personas con enfermedad mental, ¿no? Y ahora que estamos hablando de Dios, de creencias, de fe, ustedes nos hacen muchas veces la pregunta, dice, ¿por qué me ha tocado a mí? Claro. O sea, ¿por qué Dios me ha dado esto, no? Quiero decir que Dulce y Leandro, a lo mejor, que son mucho más creyentes, pueden decir, ¿por qué me ha tocado a mí? A lo mejor es incluso una bendición. ¿Se puede mirar por ahí o no? Quiero decir, ustedes que lo padecen, a lo mejor pueden pensar muchas veces, ¿por qué me ha tocado a mí y no lo ha tocado a otra persona? Pero quizás eso también les puede ser una bendición para ustedes. No sé cómo lo ves tú, Mari Carmen. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo lo que veo es que Dios no viene a solucionar mis problemas, que los tengo que resolver yo sola. Pero a ti y en todos lados, ¿eh? Y en todos lados. Dios no nos salva la vida. La vida la tenemos que salvar nosotros día a día. Sí, sí. Ustedes porque padecen una enfermedad mental, yo porque, no sé, por otras circunstancias de la vida, tengo una familia, tengo unos hijos que tengo que cuidar, tengo un trabajo que tengo que cumplir, tengo que estar aquí en la radio con ustedes, que me encanta, por supuesto, pero Dios es todopoderoso, pero no me va a salvar, me tengo que salvar yo solo, igual que ustedes que padecen una enfermedad mental, ¿no? Sí, sí. Javier, me queda oírte a ti nada más. A ver, buenas tardes, Alberto. Vamos a ver. Yo ahora, actualmente, a día de hoy, me considero creyente, no practicante. Yo fui educado en la religión cristiana y como tal he sido creyente y practicante hasta una edad determinada. El tema de la religión a mí, en fin, es que, a ver, por criterio propio diría un montón de cosas, pero para ya no extenderme mucho y dejar claro cuál es mi criterio, es que ahora mismo lo que es... ser católico, no soy practicante, creo, pero considero que por muchas cosas simplemente es eso, soy creyente. Y sí, respecto a lo que hablas hace un momentito, yo me he preguntado más de una vez, ¿por qué a mí una enfermedad mental? A día de hoy, casi, como estabas también diciendo tú, me alegro que haya sido así. Y es eso, ¿no? Soy, simplemente es eso, creyente. Creo que hay algo más, que la vida no se acaba aquí. Y eso, simplemente, que ser creyente o no es cuestión de cada uno, hay que respetarlo, y la manera de llevar a cabo la creencia también. Entonces es eso, me he preguntado por qué a mí, pero lo que estaba diciendo hace un momento también, me alegro mucho de que haya sido así. Mi enfermedad mental me ha dado a ver la vida de otra manera, me ha dado a meterme en unos ámbitos sociales extraordinarios, y tú eres parte de ello, Alberto. Perdona que sea un poquito extenso en este momento, pero yo creo que guardo muy buen recuerdo de cuando yo te conozco hace 3 años y los dos somos participantes del coloquio en la salud mental, ¿verdad? Y el día de la salud mental, vamos, el 10 de octubre. Y te garantizo que, como yo me sentí aquel día, pues la verdad que guardo muy buen recuerdo e insisto. Para mí la enfermedad mental, yo mismo me la quise negar a mí mismo, no la asumía, ¿no? Hoy vivo con ella, sé que es para toda la vida y casi doy las gracias porque me siento, no es que distinto, pero... Es lo que me estaba diciendo, ¿no? Que, bueno, vale, no me tocó, como le dije a Julio Santiago en aquel momento, pero no te tocó. Llega ahí y hay que aceptarlo. Un aplauso a Javier, hombre, sí señor. Terminamos con Dulce, que quería hacer una reflexión sobre el tema de la religión y ya pasamos a otra cosita. Adelante. Sí, yo quiero decir que porque una persona practique una determinada religión no es mejor que otra, que el resto de las personas. Yo he oído comentarios y me han contado historias de gente que es atea y se pasan el tiempo ayudando a los pobres, haciendo casas para los que no tienen casa y así un montón de cosas. Yo pienso que es una cosa más que hay que respetar de cada persona. Pues ahí lo dejamos, señores. Otro día podríamos tratar la religión radical, como los yihadistas, por ejemplo, que eso ni es religión ni es nada. Pero bueno, eso ya es otra historia, porque el Islam es muy respetuoso y hay muchas personas que lo practican, que son bellísimas personas. Pero ya las que personas que radicalizan, no solo en el Islam, sino en cualquier religión, eso ya es para darles de comer aparte. Seguimos adelante. Oh, take me back to the stars. como siempre, entre el Rincón de la Ilusión, tenemos la adivinanza de la semana, la música de la Pantera Rosa, no podía faltar. Adelante, compañero. Es una de las cuatro. Cambia el vestuario. El pasaje se transforma. Esta pista qué buena. Los barrenderos lo notan. Suele bajar la temperatura. No es de tren. Cambia la hora. La meteorología informa. Puede llover. El paraguas puede hacer falta. Anochece antes. Vivaldi tiene las cuatro. Suele ser tiempo húmedo. Caen las hojas de los árboles. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Amigo Santi, que nos trae siempre recetas interesantísimas. Y hoy estuvimos ahí hablando al principio del programa y digo yo, ojalá pudiera preparar yo esto porque es una comida tailandesa. Adelante, compañero. Sí, el estilo tailandés son alitas de pollo picante, que sus ingredientes son los siguientes. 1 kilogramo de alitas de pollo, 1 cucharadita de sal, 1 poco de pimienta negra, 1 chorrito de salsa de soja oscura. Después, para la salsa del pollo, se hace lo siguiente. 5 cucharadas de salsa de chile sriracha, 2 cucharadas de miel, 1 cucharada y media de salsa de soja ligera, el zumo de una lima, aceite vegetal. Ponemos las alitas en un bol y les añadimos la sal, la pimienta negra molida, 1 chorrito de salsa de soja oscura para dar color y lo mezclamos todo bien. Ponemos en una bandeja y lo horneamos a 200 grados centígrados durante 10 minutos o hasta que se doren. Les damos la vuelta y las volvemos a hornear otros 10 minutos y mientras tanto preparamos la salsa. En una sartén con 1 chorrito de aceite vegetal, freímos los ajos y el jengibre. Cuando empieza a oler bien, le añadimos la salsa de chile, sriracha, el zumo de lima, la miel y la salsa de soja ligera. Lo removemos todo bien y lo dejamos que reduzca. Apagamos el fuego y sacamos la mitad de la salsa a un bol. Sacamos las alitas del horno y la ponemos en la sartén con la salsa que les queda. La mezclamos bien, las volvemos a poner en la bandeja y las metemos en el horno a máxima potencia durante 1 minuto para que la salsa se caramelice. Las volvemos a poner en la sartén y las mezclamos con el resto de la salsa. Para servirlas, las ponemos en un plato con 1 poco de semilla de sésamo por encima y las acompañamos con unos gajos de lima. Y finito. Por cierto, que la autora de esta canción, junto con Joaquín Sabina, que es el que canta, la mujer, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, falleció en estos días, así que desde aquí nuestro pequeño homenaje de esta canción que se llama Con las manos en la masa y que se hizo para este programa que presentaba Elena Santoja, que también es coautora de esta canción. Y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordoble. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillo. Y yo lo... con música de Amelie vamos a presentar la rabiosa actualidad de la compañera Mari Carmen, que siempre trae cosas muy interesantes. Adelante. Nada, hoy vamos a hablar de la noche de Halloween. Halloween, víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas. Es una fiesta de origen celta que se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre. Sobre todo en países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y en menor medida en otros lugares como España y Latinoamérica. Se asocia a menudo a los colores naranja, negro y morado. Las actividades típicas son el famoso truco o trata y la fiesta de disfraces, además de la hoguera, la visita de casas encantadas, de bromas, la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de terror. Es más propio de la gente joven que de la gente mayor. Yo espero que este año no tengan, quiero decir que tengan mejor comportamiento, ya que el año pasado se metieron en un cementerio de la isla y robaron las flores de la tumba e hicieron auténtico estrago. En Canarias se ve como una fiesta parecida al carnaval, pero con disfraces y temática de terror, como dije antes. Mi opinión personal, hago un llamamiento a las buenas conductas, al orden y a que los muertos descansen en paz. Vamos a dar paso a las poesías del compañero Leandro y a los minutos de sabiduría de la compañera Dulce. Adelante, chicos. Buenas noches. Esas preciosas gaviotas que hay en mi roque, cubierta de oro y esmeralda, que un día aparecieron en la isla. Dicen que vinieron de África y se quedaron a comer en ese pescado de color de oro y plata. Guían mucho falco hasta llegar a puerto. Ellas saben cuando hay siroco y lluvia, y al viejo marino lo guía hasta llegar a tierra. Dicen que estos animales tienen un instinto humano, que cuando van en manada en el cielo suele haber mucha lluvia porque están bendecidas por los dioses griegos. Ahora queremos escuchar la reflexión de la compañera Dulce. Adelante, compañera. Buenas tardes. Para ver la luz se necesita primero subir las persianas. Yo puedo tener muchos problemas en la cabeza y querer darle solución, pero una solución rápida. Y eso es prácticamente imposible. Yo lo que tengo que hacer es abrir mi mente, ver, recibir lo que viene de fuera y escoger detalladamente aquello que me sirva para solucionar cada problema. A la espera que llegue el compañero Javier Casal con su música, que hoy me va a sorprender o nos va a sorprender con una sección nueva de música. Me dijo algo como de que a esta hora y a esta fecha estaba pasando esto, algo así. Les dejo con la música de Coldplay, está súper pedazo de tema. Amigo Javier Casal. Buenas tardes, Alberto. Bueno, creo que hoy nos vas a sorprender, me parece, ¿no? Sí, como ya te decía fuera de grabación, de directo, hoy vamos a darle un cambio a la sección musical. Anunciando que también en el cine vamos a tener cambios. Lo primero, estamos ya en otoño, eso también es un cambio ya en la climatología, y escuchando Lluvia de Primavera de Bebo Silvetti, nos vamos a meter en un cambio musical tal como durante una temporadita que sonaba tal día como hoy. Hoy nos vamos al año 1994. Vamos a escuchar unos temitas en los que yo he hecho un pequeño montaje, que es un reflejo del año 1994. Podrían ser muchos a lo largo de todo un año. Hemos elegido 4 o 5, o unos que yo creo que 6, entre ellos Seven Seconds de Nene Cherry, Enigma Return to Innocence. Y si quieres, Alberto, lo podemos ir avanzando en fragmentos porque ya sabemos cómo usamos los montajes aquí. Y ahora explicar que este cambio es porque Lanzarote para mí, aunque soy gallego, es ahora mismo mi adopción y yo creo que mi residencia para muy, muy largo plazo. Tal día como hoy yo estaba ya aquí en Lanzarote, aunque fue por poco tiempo, y me quedé prendado de esta isla. Hoy he caído aquí en el Cribo, estoy haciendo lo que más me gusta, que es radio. Y entonces, para no extendernos mucho más, que la radio es tiempo y tenemos poco tiempo, decir que es eso, ¿no? Que vamos a introducir este cambio durante una temporadita y que sonaba tal día como elegiremos una fecha al azar. Y eso, ha sido así porque hoy se me dio a mí cuando me levanté por improvisar esto y claro, es eso. Yo en 1994 fue un año muy especial, yo trabajaba aquí en Playa Blanca, todavía no era una persona que era afectada por una enfermedad mental, llegó un año después. Y la música ya fue mi pasión desde muy joven. Yo tenía 15 años y me dedicaba en nocturno a faltar a clase, a calentar silla y luego faltar para ir a poner discos. Entonces, en definitiva, queridos oyentes, que sepan ustedes que esto es un cambio en la sección musical, que introduciremos cambios en la sección de cine. Eso lo diremos la semana que viene cómo va a ser. Y bueno, Alberto, no sé, ¿qué te parece con esta nueva idea? ¿Cómo lo ves? Muy bien, Javier, pero vamos a escuchar que se escuchaba en 1994. Sí, no, vamos a dejarlo un poquito de fondo, venga. Yo no sé en segundo plano, pero escuchamos un poquito. ¿Qué te dice esta música, Javier? Bueno, esto me dice ahora mismo, vamos a decir que está sonando exactamente. Es Gang. Gang fue un grupo de Glasgow, si no recuerdo mal, del año, su primer disco fue en el año 89, Take It on the World. Este fue su segundo disco y creo que último, y esto es un cover. Aquello con lo que yo empecé esta sección es una versión de un tema existente, creo que finales de los 70, mediados de 80, no estaría ahora por poder precisar la fecha. Es What Up de Cameo. Gane de un toque de guitarra impresionante y creo que aún lo tenemos ahí. Bueno, los montajes es lo que tienen. Estamos en otra versión, pero bueno, en fin, podrían ser muchos temas. Hemos elegido 4 o 5 que se están escuchando un poquito por debajo de mi voz. Y eso, queridos oyentes, que sois la parte más importante de nuestro programa. Sin vosotros esto no sería posible. Eso, vamos a introducir este cambio y espero que sea del gusto de todos ustedes. Muy buenas tardes, saludos de Javier Casal. Y con estos temas del año 1994 que nos ha añadido Javier a este programa, recordando Revival de 1994, nos despedimos hoy en esta Ovejita Negra. La próxima semana tendremos muchísimo más seguro y con muchísimo más temas. Les puedo anunciar que vamos a hablar en la entrevista del Maratón Internacional de Lanzarote. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima semana. Adiós.